Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Café Metal. Solari Irigoyen tendría que llamar esta sección. Bueno, me han abandonado, no sé qué pasó. Uno que siempre llega tarde, ahora no sé, me parece que es un hábito contagioso, pero no, todo eso es mentira, todo eso es mentira. Nuestro amigo Dani, sí, me parece que sí. Y si pueden ser más, porque así no me siento tan solo. Gracias, señor operador. Alejandra está viajando con problemas en el tránsito, no sé qué pasa. Está una noche más convulsionada en Buenos Aires. Está todo trabado, dificultoso para andar en vehículos y moverse en los transportes públicos. Y el amigo Daniel, bueno, llegó el fin de semana, estuvo tocando por el sur y debe haber llegado hace no mucho, así que debe estar terminando de acomodarse en su casa. Programa número 30, 27 de agosto, de lunes 27 de agosto, cuarta temporada de Café Metal. La cortina que está sonando es un tema de Rush, como muy redundante, ¿no? Porque los días de radio. Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la primera emisión de un programa de radio. Por primera vez, 98 años, por primera vez en el mundo. Claro, es un hecho como poco más que trascendente, me parece. Sudamérica seguro, y bueno, esto fue en 1920. Y por entonces lo que hizo esta gente, me imagino que habrán sido jóvenes locos tratando de innovar, de buscar algo diferente. Entonces, Argentina a raíz de esto es pionera en materia de radiodifusión, ¿no es cierto? Y ¿a qué venía todo esto? Porque es un aniversario más, hoy lunes 27 de agosto. El programa de hoy viene cargado de música, hay información y hasta que nos acomodemos vamos a arrancar con el primer tema. Las Girl School, haciendo un tema de su antepenúltimo álbum con un invitado muy, muy especial que ya no está entre nosotros. El tema es Don't Talk to Me y arranca Café Metal con Las Girl School. Don't talk to me. Así arrancamos un nuevo programa de Café Metal y a ver, por acá tengo un audio que me acaban de enviar. Vamos a reenviarlo y procederemos a escucharlo. Es nada más ni nada menos que una de las tres patas de este programa, el señor Daniel Caferata. Vamos con el mensaje entonces. Buenas, buenas, buenas. Hoy no podré estar en cuerpo y alma, pero sí en esta cosa que se llama WhatsApp. Zap. Bueno, un viaje bastante largo otra vez, paró en todos los pueblos. Ya no sabía que había unos Cervantes, otros con muchas CHs. Hay tres seguidos antes de Chuel con CHs, pero bueno. Así que los dejo en compañía de Ricardo y de Alejandra, que obviamente lo harán mejor que yo. Bien, entonces, excusa ya por escrito. Tengo otra excusa más, a ver. Ya que estamos, a ver qué opina usted, señor operador. El 24 está a 2 por hora, así que ya voy a llegar. Ténganme paciencia, Richard. Un poquito de paciencia. Bueno, así es la vida. La vida de un café metal. La vida de un café metal es así. Habíamos dicho que íbamos a tener mucha música y mucha música del mundo. Ahora quería presentar una banda que se llama Against Evil. Esta banda es de la ciudad de Visakhapatnam, Andhra, en la India. Es una banda que desde el 2014 está en actividad y practican un heavy metal con una influencia muy de la New Wave 80, donde en su primer EP del 2015 queda bien plasmado esa influencia. Hace poquito sacaron un nuevo trabajo que se llama All Hail the King, que es el trabajo 2018, pero ahí ya el estilo se podría denominar o encasillar dentro de lo que es el heavy metal tradicional. A mí me gusta más el primer EP del 2015, que se llama Fatal Assault, y de ahí vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar esta banda hindú que se llama Against Evil y el tema se llama The Enemy Within. We'll be right back. Así pasó entonces Against Evil, esta banda hindú que está teniendo muy buena repercusión en su país, a nivel venta de discos. Han sido acreedores de unos premios el año pasado por venta de discos, así que me alegro por ellos y es muy buena banda. Quería hacer unas menciones. Por ejemplo, el día miércoles a partir de la... el miércoles a la mañana, a partir de las 11 a.m. es la repetición a través de oxiradio.com.ar de la emisión que se emite los días lunes. Así que eso es a través de Oxiradio. También nos están repitiendo a través de una web de México que... eso ocurre a las 8:20 horas, 20 horas Argentina. Otra mención más para hacer. Ahora cuando venga Ale, quería hacer otro comentario también. Mientras tanto, seguimos presentando bandas. Una que quedó colgada porque traemos mucha música y a veces no entra. Y bueno, en algún momento les llegará el turno. Este es el caso de Pounder, banda de Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero una banda con una característica para mí es muy particular, porque sus integrantes son todos ex miembros o miembros activos de bandas de death metal. Por ejemplo, el bajista Alejandro Corredor es el bajista de Náusea, una banda tradicional de death metal americano, y tocó en Día de los Muertos, ese proyecto que incluía mexicanos y que estaban radicados en Los Ángeles. Y también fue bajista para en vivo de la banda Valley and Fire. Y también tenemos a Matt Harvey en la otra guitarra, que es el actual guitarrista de Decapitator. También es Exhumed, Expulsion, Resume y guitarrista en vivo de Cretin. Todas bandas de primera línea de death metal americanos, bandas que están sonando y que son muy buenas. Pero resulta que estos muchachos se juntan, tienen coincidencias por los gustos musicales, ya sea la New Wave de los 80, el Heavy Metal clásico de los 80, y conocen a un inglés que se fue a vivir a Los Ángeles. Este muchacho se llama Tom Draper, y es nada más ni nada menos que el guitarrista de Carca, que se fue a vivir a Los Ángeles. Lo conocen, él había tocado en Angel Witch, en Savage Messiah. Y bueno, coinciden musicalmente, hay onda y coinciden en llegar tarde. Coinciden en armar un proyecto de banda. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué haces? ¿Cómo le va? Bien, acá explicando un poco de la música que estamos escuchando y que vamos a escuchar. Sí, sí, estaba escuchando, hay una banda de la India, ¿puede ser? Sí, cómo no. Buenísima, muy buena banda. Sí, sí. Presento Pounder, así te terminás de acicalar las plumas. Ok, sí, sí, que ahí vengo todo así. Así que este combo Pounder, que ahora hacen heavy metal tradicional, a mí me sorprendió porque, bueno, ya les comentaba de dónde venían, ¿no? De la escuela más extrema del heavy, que es el death metal. Vamos a escuchar un tema de Pounder, el tema es Faster Than Fire. Faster than fire, a bomb in high, time to take a shot. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tu cabeza. www.oxiradio.com.ar. Viste que con el tema de escucharse, uno es complicado escucharse. Ay, escuchémonos, a ver qué. Decís que nos escuchemos. ¿Qué dice tu, si no, a ver, tu aura? Sí, sí, ahí me escucho bárbaro. Sí, sí. Me cagaron a. Claro, pero me cagaron a pedo el otro día. Cuando me escuchaban en la radio, me mandaban WhatsApp y me decían: correte el micrófono que sonás re fuerte. Yo no estaba a los gritos, pero. Viste, un histérico de amigo que yo tengo que conozco ahí, sacado, nada, hay un montón. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? A mí, muy bien. ¿Bien? Así ¿qué es. ¿Qué hiciste el fin de? Te lo vuelvo a preguntar, así charlamos un poquito el fin. Nada, o sea, trabajé como todo buen hombre de bien. Ah, sí. ¿Familia? Espero que bien. O sea, no tuviste a tu hija, no, ni nada, no. Digamos que hiciste un descansito. Sí, no, lo necesitaba, porque tuve un viernes muy intenso, que ya que viniste lo vamos a mencionar, porque que quería, no sé, dedicar un programa a eso, a la memoria, qué sé yo. Se nos dejó de este plano el papá de un amigo muy querido, de un hermano de la vida, y es un hombre que estaba, ya era un hombre grande, él militó en política en la década del 60, estuvo muy activo por tratar de mantener sus ideales. Se tuvo que ir del país, se enfrentó a la AAA y todo ese tipo de cosas. Y bueno, en su última despedida, ¿cómo se dice? A su última morada, ¿no? Sí, ¿se suele decir? Sí, sí. Hubo mucha gente que se acercó, que fueron compañeros de carrera política, por decirlo de alguna forma, y dieron algunos discursos y recordaron su paso por la política y su trabajo y los valores que resaltaban, y algunas cosas me quedaron, por ejemplo, que él fue, a consideración de sus compañeros del PS, él era el heredero de Partido Socialista. Sí, él era el heredero, o fue el heredero de, porque era muy buen orador, entonces él lo consideraban el heredero de Alfredo Palacios. Así que fue muy intenso. Él se postuló a presidente, no me acuerdo en qué año, pero fue mediados de los 60. Sí, claro, obvio. Entonces, una persona que tenía valores, que creyó en ellos y estaba dispuesto a morir por ellos, obviamente no puso en riesgo a su familia, así que ahí son cosas que consecuencias de la forma en que se vivía en esas décadas. Es que hay muchas familias que han después que se han desarmado por fuimos eso. Con un grupo reducido de amigos a celebrar la vida, recordando a los que nos dejaron no hace mucho, como ya sea el padre de mi amigo o mi viejo. Y bueno, el viernes ya ni me acuerdo cómo terminé. Así que el sábado me dediqué a trabajar, a ganarme el pan con el sudor en mi frente. Vos tuviste presentación, ¿no? Este sábado. Sí, me acaba de pasar algo muy feo. Porque yo conozco al hijo de esta persona, sí, del otro lugar. Claro. ¿Y no sabías? Lo que no sabía, quién era el padre. Yo trabajé 7 años con el padre. No me digas. Me quiero pegar un tiro. No. Wow, no lo puedo creer. Mirá vos. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Sí, porque aparte yo trabajo en el Estado y ellos en algún momento ocuparon una secretaría de relaciones parlamentarias y claro. La verdad que nada, yo le he dado las manos que he podido, porque es una persona que, más allá de la política, si bien yo no hago política, soy personal del Estado hace muchos años, las personas son a partir de las personas y no de sus convicciones conmigo y de sus conductas, más claro. Allá de lo que hagan. Somos seres humanos, exactamente. Juan es un tipo al que yo he querido mucho siempre. Me acabo de dar cuenta, mirá lo que son las cosas. Asociaste. Me acabo de dar cuenta quién es. Asociaste. Porque vos fijate, wow, otro detalle que quiero mencionar. Obviamente, viste cómo es la política. Yo tengo mi idea, vos tenés mi idea. Por más que venimos a la misma vertiente, yo me corto solo. Entonces, en un momento, el PS está dividido en cuatro y son ramas que, bueno, obviamente vienen de la misma raíz, pero todos los cuatro, las cuatro vertientes estaban ahí para el saludo final, para, no sé, las palabras de despedida. Sí, pero porque es gente muy querida, fuerte. Porque de verdad, entendés, te vuelvo a repetir, son personas con las que yo conviví durante 7 años, pero aparte que se han portado... uno cuando trabaja con la gente y pasa 8 horas se terminan transformando en tu familia. Sí, totalmente. Entonces, si vos tenés un problema con tus hijos, si vos te peleaste con tu marido, si vos nada, las cosas que te pasan, o llegás un día llorando porque te pasaron 1000 cosas, claro. Porque, y alguien viene y te pone una mano en el hombro y te dice, nena, tranquila, que ya todo va a pasar, ¿entendés? Sí. O sea, son esas personas las que te quedan, no, así una, que... Una calidad humana, pero inigualable. Me acabo de pegar un cachetazo en el medio de la jeta, uh-huh. Todo esto. Wow, tremendo, tremendo, porque aparte son personas a las que yo no he vuelto a ver, pero siempre a través de otras personas me voy comunicando y no tenía noticias de esta rama. Y como dice el refrán, la manzana nunca cae... muy lejos del árbol. No, porque ellos son gente que tienen muchísimos años de militancia, pero aparte tienen convicciones muy fuertes, muy fuertes. Sí, sí, y él, son buenas personas. Él, su carrera, o sea, rescataba la lucha obrera, el antiimperialismo, esos eran sus tópicos de ideales. Hizo mucho trabajo en la villa, sí, sí, trabajo sí. Social, así que. No, es se fue un hombre muy grosso, muy grosso. Sí, sí, sí, de verdad no... Wow, te vuelvo a repetir, acabo de llevarme una pared puesta. Porque uno, la muerte nos llega a todos, pero uno nunca espera que... No, que, obvio. Que te toque tan de cerca, y es hipócrita, pero es así. Así que... Pero... Ahora te vamos a escuchar una banda de hard rock que a través de Facebook que nos escriben, nos envían material. Quiero presentar esta banda que se llama Left Tower Ballets. Es una banda de hard rock de la ciudad de Tesaloniki, de Grecia, que canta en inglés y tiene ese sonido vintage que va del 85 al 96, ¿no? Los integrantes, como para que te des cuenta de dónde son, en la batería George Dimitridis, en el bajo Dimitris Archie, la guitarra líder George Katanasis y en voces Giannis Voggia, creo que se dirá así o se pronunciará así. Hace algo 4 años parecido. Que están rodando por Grecia, graban una canción y esto interesa a un sello y el sello los contacta y les produce su primer álbum debut, del que ahora vamos a escuchar un tema. El álbum es del 2016. El álbum se llama Virtue and Vice y el tema es Feeding the Flame. I'm Left Tower Ballets. Esto es lo que acaba de sonar. Entonces, esta banda de hard rock griega. Bueno, acá nos colgamos hablando con Ale de cosas de la vida. Y claro, exactamente. Esa era la persona que yo te decía. Sí, porque era un tipo súper querido. Más allá de la tendencia política, era una persona de bien. De esos viejos de antes, de bien. Sí, repito, obvio que sí. Un tipo que vio crecer a mis hijos durante 7 años. Sí. Y que por esas cosas de la vida nos separó el trabajo y bueno, nada, pero un gran abrazo. Bueno, yo ya le di mis condolencias a quien debía dárselas sin saber de quién estaba hablando. Mirá vos, mirá las vueltas que tiene la vida, son tremendas. Bueno, ya nos tenemos que juntar uno de estos días a comer comida de por medio, la excusa es esa, pero así charlamos, sí, y demás, sí. Con Facu, totalmente. El grupo bueno, nada pasa por casualidad, tampoco nada pasa por casualidad, y acá está por eso, la prueba. Tenemos que dejar que nos lleve el viento, porque el viento es sabio. Bueno, vos sabés que hay una foto que Sandra publicó hace un tiempo, ¿te acordás? Fuimos a ver un recital, un encuentro, un Hayden Forest, si no me equivoco. Yo fui uno solo, así que decía, museo, sí. Sí, y estaba Café, vos, sí. Sandra y yo. Y Sandra nos sacó una foto de los cuatro, sí, mucho tenés antes. Tenés razón, sí. De que yo formara parte de Café Metal. Así. Exacto. Que estas cosas que pasan, Sandra, bruja, si las hay, bruja, bruja, amiga mía, cómo te quiero. O sea, que me avises si me voy a morir así. No, sí. Yo le dije recién hace un rato a alguien, che, pongamos un consultorio de parapsicología, porque esto es tremendo. No vive Gile, ¿por qué? No digamos más nada. Sí, vos me preguntabas qué hice el fin de semana. Sí. Tuvimos show. Sabía, porque vi fotos. Sí, tuvimos show. Hicimos, esta fue una de las presentaciones más emotivas de todas, porque puede ser el último show de la Argentina Gospel Choir en la iglesia, que es nuestra casa. Pero esto era beneficio de la casa Roland McDonald, que es la que junta y nuclea a todas las familias de los chicos que están en la Fundación Garraham, que vienen del interior del país y que no tienen cómo abastecerse, que no tienen dónde estar. Ellos lo sostienen económicamente, con colchones, con comida y esas cosas. Así que este show tenía una connotación muy particular. Y bueno, además grabamos una canción para un video, así que estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche cantando. Wow. No te puedo explicar. Qué ganas. No, sí, sí. Y de hecho una mamá con su bebé, con una cardiopatía, también estuvo, agradeció. Así que terminamos todos llorando, mariconas como somos, obviamente. Sensibles todos en el coro. Y sí, fue uno de los shows en donde... me sentí más cómoda. Estoy súper contenta, feliz. Tenía una cara de feliz cumpleaños después que no te puedo explicar. Tremenda. Un dato que quería agregar: cuando mencioné la repetición de este programa los días miércoles a través de oxiradio.com.ar, la repetición de la programación arranca a las 9. Y nuestro programa 11 AM se está repitiendo. Y a la vez también se retransmite a través de www.metalhub.ml, que esto es México, sino también en onlineradiobox.com/mx/metalunder. Esto es, son web mexicanas que tienen, está programado de 18 a 20 horas, hora México, lo que antiguamente era el DF, que ahora no sé cómo es que se llama. ¿DF no se dice? No, creo que tiene otra denominación. 18 a 20 horas, hora México, 6 p.m. United States, la parte sur. Claro. Y también 7 p.m. horario de Canadá. Y 20 horas Buenos Aires. Esos son los horarios de repetición a través de esta web Metal Hub, que está haciendo un laburo de difusión de Metal Under y bandas emergentes muy interesante. Algo que demanda tiempo y evidentemente hecho por gente con mucha pasión por la tiempo, trabajo, música, un equipo de laburo, la música pesada, horas y sí, en su vertiente más extrema, que es la que a mí particularmente me gusta. No sería mi caso, pero obviamente ponele, como dicen todos, ponele. Sí, sí, ponele, ponele. No deja de ser buena música. No, y hablando de buena música, seguimos entonces presentando bandas. Esta vez vamos para Italia. Esta banda se llama De la Muerte, pero en castellano el nombre, ¿no? De la Muerte, la banda es italiana. ¡Qué loco! Es un hard heavy, digamos, así, la música es agresiva, moderna. Es un mix, ¿no es cierto? La banda nace en 2014 y los integrantes ya te orientan de dónde son. Gianluca Mastrangelo en la voz, Gianluca Quinto en la guitarra, Cristian D'Alessandro en la otra guitarra y Claudio Michelacci en el bajo. Ah, y la batería, Lucan Simón, Cicotti. Bueno, estos tanos están hechizados por el culto a Nuestra Señora de la Santa Muerte. Entonces se inspiran en esas historias malditas para las letras de sus temas. Y tienen dos álbumes editados. De la Muerte, simplemente De la Muerte. Y Venganza del 2017, del cual vamos a escuchar un tema. El tema se llama El Último Duelo, The Last Duel. La letra podría ser de como un film de Robert Rodríguez, ¿viste ese tipo de sí, películas? Sí, sí, sí. Western Spaghetti, por ahí. Western Spaghetti. Y bueno, la letra es tal cual como si fuera el guión de una película de ese estilo. Entonces, vamos con De la Muerte, El Último Duelo, desde Italia. Avanti. A Café Metal. Cuando la música finisce, raccogli la pistola e cerca di sparare. Cerca. Clouds in the sky are moving too fast. There's unloaded gun at the end of the day. Your dreams are falling, your fear is calling. While you are going down, as a king going down, yeah. Until the town, until the sprite, just fall on your knees, you will die of the dust. Until the night, I stand and fight, you'll see. Say your prayers and fall me. Vamos a contar algo muy hermoso del fin de semana. Si usted quiere poner algo de Limpio, de Tristeno, dos grandes bandas que han tocado con Devastación, también los chicos de Aversus y Es Fría, que son muy técnicos. Bueno, ya vamos a conseguir cosas de ellos, pero ahora si quieren poner algo de Milicia o de Tristeno para que ustedes por lo menos se sientan que estuvieron allá en Cipolletti, gracias al Bomba, a toda Nesta, no sé, a todos. Sí. Néstor Espinosa es el cocinero, así que cuando vayan allá pidan por él, que hace muy ricas comidas, etcétera, etcétera. Bueno, el lugar es Barba Negra, muy lindo, sonido bastante, bastante bien. La gente con muchas ganas de escuchar todas las bandas, han sacado fotos, hemos comido muy bien, hemos hasta jugado algo al fútbol, así que una alegría enorme. Y de violencia, no hay odio, hay hermandad. Se no entiende. Ahí escuchábamos recién a Tungsteno en el tema Speed Metal, temazo de su última producción editada en CD el año pasado. Y también un tema de Militia de su álbum Old School, también que sacó el año pasado a través de Pacheco Records y distribuido por Icarus. Suenan un poquito esos chicos de Militia, sí, suenan. Las dos bandas suenan son muy, muy buenas. Y en el medio el comentario de nuestro loser preferido, don Dani Cafferata. ¿Tenés alguna fecha? ¿Viste cómo le da? ¿Vos te parece? Pobre, no hay manera. Eso es Nueve, Abbott y Costello. Bueno, pará. Tremendo lo de ustedes, pobrecito. No, Dani, yo te rebanco igual, ¿eh? Igual no te voy a perdonar que no hayas venido hoy. Está todo mal porque... Nada, si es una señorita. No, bueno, pero igual. Hoy es el día de la radio, así que hoy debería haber estado... Por eso, si él es antirradio, él no quiere hacer producción, no quiere hacer nada. Pero no es que es antirradio, él tiene su manera y yo ya... Vamos dije, con Café las Metal funciona fechas de esa manera. Bueno, bueno, Fest. El 31 de agosto, viernes a las 22 horas en la Fundación Bar, tenemos Ojo de Pez, Feel the Soul, Corrosive, Warchief y Artois. Florencio Varela, 1964, en San Justo. El sábado 1 de septiembre, en Álvarez Thomas, al 1078, Hear Music. Y Moose Alliance, Heroica, Altea, Inner Force y Blood, Bloody Count, calculo que será. Así que a las 18.30, Álvarez Thomas, 1078. Tenemos una fecha de Phil Claudio González en Montana Bar. Le mandamos un saludo muy grande. Es uno de los organizadores de las cosas por allá, por aquella zona. Así que le mandamos un beso grande a él y a Cele. Y bueno, tenemos una eso fecha de Casanova, ¿no? Esto es Isidro Casanova, así es, Montana Bar, República de Portugal, 3214. Gulp haciendo Redondos, que calculo que debe ser un tributo a los Redondos Lejos, Prisioneros de no, la Calle. ¿En serio? Sí, no sé, qué sé yo, no me suena. A los Ramones no me suena, pero bueno. Viernes 31 de agosto, en Mitos Argentinos, le voy a mandar un saludo a Andrea, que se reportó con nosotros en la fecha en donde tocó Ana Poruti hace un fin de semana atrás. Una grosa. Bueno, Bardo Nostro, concurso al inicio, el Club de los Rock and Blues, edición limitada Rock and Roll, Creedence y Rolling Stones, Furtivo San Rock, a la 1:30, Al Hilo Cover Band, tributo a La Renga, Super Fiesta, Barba Roja con B corta, a todo ritmo, con DJs invitados. Todo esto el viernes 31 de agosto en Mitos Argentinos, que queda ahí en San Telmo, en Humberto Primo 489. ¿Conoce Mitos Argentinos? No, nunca fui. ¿Sé dónde queda? Nunca fui. ¿No fuiste? No, nunca fui. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Tenemos que ir a Mitos, porque es un lugar que a mí me gusta un montonazo. Mucho rock nacional, ¿no? Hay de todo. Vos sabés que yo en Mitos he visto bandas muy pesadas y he visto bandas que hacen Creedence, tributo, sin desmerecer a ni una, ni la otra, ni la calidad. He visto bandas de pop, he visto bandas de que hacen tributos de riff, he visto bandas que hacen la música que a mí me gusta, que es de atmosfera metal y todas esas cosas. ¿Me ves con cara de que me guste la cumbia? A ver, Gus, ¿me ves con cara de que me guste la cumbia? ¿En serio? ¿Posta? No, hoy trajiste tacos de cumbia en las botas. No, hoy tengo unas botas tremendas de cuero puestas con tacos de 17 centímetros, así que... El día que no andaban los colectivos a mí se me ocurrió traer unos tacos, así que genial. Aguante el 24 y las paros y las marchas y a pesar de que tengan razón, muchachos, avisen por lo menos, porque entonces yo me tomo otra cosa, no estoy 40 minutos esperando el bondi, 2 horas caminando y toda la historia. Avísenme y yo con tiempo hago otra cosa y se termina la historia. Bueno, ya me dejé, ya me quejé, ya está. Sigo con una fecha más. 31 de agosto, viernes, 20:30 horas. Avernal, Undermine, Resurrección Agonizante y Valle del Diablo, Manija Cósmica. Esto queda en el Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda 941 en Quilmes, viernes a las 20:30 horas. Bueno, cambiamos el clima musical. Vamos a escuchar música fuerte. Wolfheart, melódico death metal finés. Una banda que tiene 3 álbumes en estudio y están trabajando en el... No, ya el cuarto lo tienen grabado y va a salir en septiembre, o sea, dentro de poquito. De ese álbum que va a salir en el mes de septiembre, vamos a escuchar el tema Constelaciones de la Luz Negra, Constellation of the Black Light. Suena. Ese es el nombre del álbum, ¿no? Claro. Claro, claro. Breakwater, el tema. Wolfheart en Café Metal. We'll be right back. Es la hora 21. 5 minutos. Wolfhard acaba de sonar entonces en Café Metal desde Finlandia. Y ahí nomás, al toque, para no perder el ritmo del death metal que tanto amamos, le vamos a pegar entonces Iron Flesh. Iron Flesh es una banda bastante nueva. Y es de... ¿dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿Dónde es? Where is? Son de la ciudad de Bordeaux, Nouvelle Aquitaine. No sé pronunciar en francés. No sé. Importa, se entendió, Richard. Son de Francia, va, son de Francia. Son de Francia, los chicos serían galos ahí. Por en realidad es un proyecto de Julien Elwin, que es su miembro fundador, que él decide armar los temas y tocar todo él y grabar. Y así saca un EP, Worship de Necrogoth, claro. Pero después... quiere dar una vuelta más de rosca, entonces decide presentarse en vivo y entonces completa una banda estable para poder tocar en vivo y así desatar la furia del death metal de la vieja escuela. Ya con la banda estable, en el mes de abril de este año, graba otro EP que se llama Scourge of Demonic Incantation, de donde vamos a escuchar el tema The Nameless Fog, Magnum Innominandum. Así sonaban este bloque death metal y la última banda bien old school desde Francia. Tenés una fecha más, ¿no? Ahí para tengo comentar. Varias, en realidad. Y bueno, dale. Por ahí las voy a dividir. Es el aniversario número 13 de Blindado, así que lo van a festejar el 31 de agosto a las 21 horas en Museo Rock. Esto es en Rivadavia 11.021. Bandas invitadas: Párpados Rock, Vieja Admisión y Los Perseguidos. No te puedes perder esto. Blindado es una banda amiga, así que les mandamos un beso grande y feliz aniversario. Después tenemos el viernes 31 de agosto Warp Pig. Tributo a quién será. ¿Qué te suena, Warp Pig? Una película por sí, ahí. Bueno, que sí, qué sé yo. Junto a Turco Cura, Desaforados y Hostil. ¿Sabés quiénes integran Warpig? No. ¿Quiénes integran Warpig? Hay gente conocida. ¿Ah, sí? Sí. Ah, buenísimo, entonces. Les estoy difundiendo si la no fecha hubiera... de amigos del lugar. ¡Qué groso! Si no hubiera... Esto es para que vean que nosotros no hacemos diferencia entre los amigos y los no amigos. Le difundimos la fecha a todo el mundo. Si no hubiera perdido la memoria y sí, sé supiera dónde son. La dejé, no encantado sé quiénes de la vida. ¿Te querés que te diga quiénes son? Dale. Berdichevsky, Rowett, Melch, Trombini y Jawanske. Algo conocido, creo que alguna vez tocaron rock, sí, esos muchachos. No me suenan de algún lugar, qué sé yo. Bueno, estos muchachos, Warpig, te repito, debe ser tributo a alguna película, tocan el viernes a las 21 horas, el viernes 31 de agosto, en Circus Bar, Florencio Varela 1998, en San Justo. Y vamos con la última del 31 de agosto, al menos que tengo yo, 31.8 Drenaje, en Sadar, en Avenida Mitre 6675, tocan junto a Mastin y a Van Helsing a las 21 horas. Sadar, esto es Avenida Mitre 6675 Wilde. Hace una semana estuve charlando con un amigo, Walter Costa, que Walter vive en Lima, en Perú. Y es integrante de la banda Necropsia, la banda trash antigua de Lima. Ya debe tener, no sé, como 25 o 30 años de trayectoria, por lo menos, esa banda. Y Walter también toca en Metal Crucifer, banda de metal 80, y una de Black, que se llama Blasphemous Division. El año pasado lo tuvimos acá a Walter charlando en la mesa con nosotros, presentando... Daniel Casperata. Sí, Daniel Casperata. Pero que toca bien. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Le sigue pegando! Dentro de un mes más o menos va a andar por acá, por otras cuestiones, Walter, así que quizás lo tengamos charlando nuevamente en vivo. Y me estaba comentando que Necropsia va a grabar para sacar un nuevo álbum, y de la preproducción de lo que están preparando para su nuevo trabajo. Tienen unos temas que separaron para hacer un disco compartido con la banda Epilepsia, un disco split, un CD split con la banda Epilepsia de Perú, que es una banda Epilepsia. Hemos pasado el año pasado Epilepsia acá, y es una banda muy emparentado a lo que es el sonido de Creator, una banda que me gusta muchísimo, Epilepsia. Y lo de Necropsia es más por el lado del trash, con toques death. Pero de ese split que van a sacar dentro de poco, el split se llama, Involution se va a llamar el split. Hay un video avance que lo pueden encontrar en internet del tema de uno de los temas de Necropsia que va a formar parte de este CD split. El tema se llama The Others, y que va a formar parte del próximo álbum en estudios. Es como una preproducción, y bueno, ya que está, lo usaron para hacer un disco compartido con los Epilepsia. También te quiero comentar que con Metal Crucifer ahí está en conversaciones ya para hacer un disco compartido también con Lady Evil, un CD split. Esperemos que lo podamos cerrar. Uno de los tantos proyectos del amigo Dani. Una re banda, Lady Evil. Que en octubre van a estar tocando junto, van a abrir el show de Duck en Museo. Creo que es el 13, después vamos a pasar bien la data a medida que llegue la fecha. Pero acá lo importante es que ahora vamos a presentar el tema de Necropsia, que forma parte de ese disco split. El tema es The Other y suena Necropsia de Perú en Café Metal. The Others, del tema avance de su nueva producción de Necropsia, está sonando. Habíamos dicho que esto va a formar parte de un CD split junto a Epilepsia, que se va a llamar Involution. El tema está colgado en internet ya hace más de una semana, con un videoclip que los muchachos de Necropsia hicieron. Muy, muy buena producción en video. Ahora vamos a ver si lo tenemos para escucharlo completo, porque salió por la otra bandeja. Vamos a buscarlo en la bandeja donde está como Necropsia The Others. Lo encontrás en YouTube y vas a poder apreciar no solo la música, sino también la imagen y la creatividad de los muchachos para este videoclip, que lo tiraron hace 10 días aproximadamente a través de su Facebook, lo fueron anunciando. Y bueno, después de charlar con Walter hace una semana, me puso al tanto de las novedades de la banda. Con Metal Crucifer vamos a ver si podemos cerrar antes de fin de año para tener el CD split con Lady Evil y a través de un sello argentino. Qué bueno, qué groso. El material de Lady Evil ya está grabado, los 5 temas que formarán parte de esa producción. Vienen muy avanzados los chicos, ¿no? Con eso. Falta, sí, hacer un mastering y la mezcla ya está. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver cómo queda todo eso. Y no sé cómo está el proyecto Black de Walter, que es Blasphemous Division. Quizás tengan algo ya pronto para presentar. Qué bueno, qué bueno. Bien, suena entonces. bueno, y supuestamente Devastación empieza a ensayar este sábado para ver si arrancamos en 10 días la grabación del futuro LP. Justamente de Devastación. Bueno, cada tanto voy a tirar tonterías así que para que no me olviden y que sepan que el café está con ustedes. El café está con nosotros. Siempre está el café. Bueno, siempre está el café. Y cuando no está acá se nota un montonazo, ¿viste? Es que falta que se ría, sí. Falta el alma. No, que diga tonteras, incoherencias. Bueno, pero es el que equilibra. A ver, una vez, no, bueno. Nada, no, dale, no es ahora lo mismo. No es lo mismo. Yo ya te dije, ¿qué hubiera pasado si el gordo y el flaco hubiera estado el gordo solo o el flaco solo? Te moría de aburrimiento. No, porque hubiera sido Laurel. Reaburrido. Laurel solo, Hardy solo. Problema José de ellos. Solo, el negro solo. No es lo mismo. No sola, Eve sola. Bueno, ya está. No le tires con nada, porque yo lo voy a seguir defendiendo. Basta, café, basta. Aguante el café, señor café. Todo suyo el espacio. Todo mío. Todo suyo. Bueno, aprovechelo, ¿eh? Todo mío, vos decís que. Mire que es gratis por ahora. Por ahora es gratis. Yo ya te dije que, bueno, nada, no tengo ninguna historia con eso, pero no me dejan. Vamos a escuchar un tema que a mí particularmente me gustó mucho. Se lo voy a dedicar a un gran amigo que cumplió años el sábado, Fabi, que se llama Stream of Consciousness, que es la sexta canción del álbum Train of Thought de Dream Theater, que es mi banda preferida junto con Judas y Queen's Rage. Metal progresivo. Y 15 más. Y por supuesto, sí. No, pero siempre, uno siempre vuelve a Dream Theater. A través de los años, desde que lo escucho, sigo buscando otras cosas y todo, y termino volviendo a escuchar Theater. Y es increíble, pero bueno. Este tema es un tema instrumental que dura 11 minutos 17 segundos. Ah, bien, porque justo tengo algo que hacer ahora. Un poquito corto, es uno, te repito, es el tema que más me gusta de esa placa, es para mí una de las canciones bases de Dream Theater, y dentro de lo que encontré como explicación, justamente porque es un tema que, a pesar de que no tiene voces, para mí dice mucho en crítica literaria. La traducción es Corriente de la Conciencia, ese es el nombre, un poquito rebuscado. Es el método narrativo que intenta representar los pensamientos y los sentimientos que pasan por la mente. Así nomás. Es un tema para dejarse volar, para escuchar y... Yo voy a aprovechar y ir a comprar cerveza. Vos hacer lo que quieras, yo me voy a deleitar, me voy a regocijar, me voy a... Para mí es un placer escuchar Dream Theater con ustedes. Disfrútelo. Stream of Consciousness. Oxy Radio. Oxi Radio. www.oxiradio.com.ar. Y así sonaban los Dream Theater con Stream of Consciousness, uno de mis temas preferidos. Amo esa canción, me genera mucha pasión, me puede mal. No necesito drogarme con nada para que me transporte. De verdad me pasa eso con Dream Theater. Bueno, pasaba por acá. Sorry. Son emociones, gente. Ahora vamos a presentar una sección que no va a ser fija, como ninguna sección de este programa, que no hay secciones. Simplemente. Por eso somos Café Metal. Simplemente se llama Recomendados de los Amigos. Luis Mogro, el CEO de Total Disaster Distribution. Es un sello que edita... ¿Qué paquete suena eso de CEO? ¿No? Y wow. Se usa. Claro, o sea, vos vendrías a ser el CEO de Café Metal, en una palabra. Ponele, yo sería... Y el que pone la tarasca. Claro, ponele. Bueno, Total Disaster Distribution es un sello underground que apoya y promueve bandas de la escena local y de la región, porque también edita bandas de otros países limítrofes, producciones en cassettes y, por ejemplo, tiene lo último es Evil Force, una banda paraguaya de speed trash, pero también participa en producciones de conciertos. Me pasó un flyer de su próxima producción, que es una fecha en el mes de noviembre. La comento ahora y después la vamos a promocionar más. Se llama Beer Maniac Fest 1. Va a tocar Evil Force de Paraguay, Massive Power de Chile, Velocidad 22 de acá, y una banda punk, heavy punk, que va a debutar, que se llaman Kaidainus o algo por el estilo. Faltan confirmar más bandas. Esto va a ser el 24 de noviembre en el Pana Rock. Ya te vamos a poner al tanto del resto de la grilla de bandas y vamos a pasarlas y a promocionar esa fecha acá. Pero volvamos entonces a la sección que hoy va a dar comienzo, que son los recomendados de nuestros amigos. Luis nos recomendó tres bandas trash de nuestro país hermano Bolivia. Vamos a escuchar tres bandas, dos que están sonando bastante y una que, según él, me dijo que no estaba en actividad ahora. Pero bueno, vamos a arrancar con Trash Maniac. Esta banda es de la ciudad de La Paz, Ciudad de La Paz, Bolivia, y desde 2005 está en la escena. Tienen dos demos y un compilado de sus demos, que es del, y un CD del 2014 que se llama Títere. De ese álbum del 2014 vamos a escuchar el tema que se llama Inca y su legado. Trashmania, que es un trash así bien del Bay Area, de Los Ángeles. Y bueno, vamos, arrancamos con esta trifeta de bandas bolivianas, Trash Maniac. We'll be right back. Trasmaniac sonando en Café Metal, recomendados de Total Disaster. Vamos con la segunda banda. En este caso es la gente de Mortuario. Sí, son de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y están en actividad desde el 2004. Tienen 3 demos editados, un álbum en vivo, un live álbum en tape editado, y de su último demo rehearsal, un ensayo con muy buen sonido, que se llama Trash After Death, vamos a escuchar el tema Valle de Muerte, Mortuario. Ahora vamos con la tercera banda recomendación de nuestro amigo Mogro de Total Disaster. Vamos a escuchar ahora Azotador, otra banda de la ciudad de La Paz, Bolivia. Una banda que está en actividad desde el 2010, banda que en la actualidad es muy activa en sus presentaciones. Azotador se presentó en distintos lugares de Bolivia, en ciudades como, obviamente, en su misma ciudad de La Paz. En El Alto lo mencionan porque... La Paz es como un valle, ¿no? Ajá. Que desciende. Sí, imagínate, sí. Esto, un valle que desciende serpenteando. La parte alta, obviamente, se llama El Alto. Ahí donde está el aeropuerto y todo lo demás. Y digamos que bajás y a medio valle tenés la parte de la capital misma en sí, donde funciona. La capital está en el bajo. Por la mitad. Es muy ignorante con la mitad. Se te da cuenta de la mitad. Entonces tenés las calles así y así y así y así, yeah. Imagínense, porque Está... ¿Existe esa división? No conozco, te vuelvo a repetir, sí. Te pregunto de curiosa. ¿Existe esa división que existe en Italia, que una cosa son los tanos del norte y otra cosa son los tanos del sur? Y no, es lo mismo, no sé, ¿no? No, no sé puntualmente si existe esa división, pero sí lo notás cuando vas a la parte baja de la ciudad donde están los barrios residenciales. Ajá. Y en el alto vive la gente. Entonces más... está claramente diferenciado como en Italia. Una bueno, cosa es el italiano exacto. del norte y otra cosa es el italiano. Estos muchachos en otras ciudades que han tocado de su país, como Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro, Santa Cruz. Y en Chile también han tocado en Pica, Iquique, Santiago, en Puno, en Perú. Y ahí, con bandas internacionales se alternaron como Tankard, Artillery, Violator, Camabón, Angelus Apátrida, entre algunas otras. Los Totoro Squad también de Brasil. Tiene dos demos, dos singles, un álbum que se llama Insertando la Sustancia del 2014, que es de donde vamos a escuchar el tema Azotando Poseros. www.oxiradio.com.ar. Mira el espejo. Bueno, así pasó el especial de bandas de trash de Bolivia. Listo. Se acabó lo que se daba. ¿Cómo se llama entonces el nuevo segmento? Recomendado de nuestros amiguitos. Porque tenemos otro segmento también. Seguro. En sus propias palabras. Que próximamente vuelve al aire. Así es. Bueno, vale, listo. Chao. Que vemos. Tengas un lindo fin de, que vayas a dar muchas fechas, que tengas una buena semana. Y la dejo picando, me parece que se junta Dismember, ¿qué decís vos? ¿Se junta Dismember, se viene la reunión de Dismember, parece, ¿no? Yo creo que sí, pero, viste, cri cri. Chao Dani, chao Ale. Beso Dani, te rebanco Dani. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar